generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Despegamos desde la ciudad de Bogotá y les envío un gigantesco abrazo a todos nuestros aliados que están conectados en este momento. Por un lado tenemos a sonidoretro.com, también está improvisandoradio.co, AC Rock en Puerto Rico, 100% Rock en Argentina. Y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a un nuevo aliado, Cultura Rock. Bienvenidos a estos oyentes que se acaban de incorporar a la nave del rock. Aquí la van a pasar del carajo. Se los prometo, se los aseguro, esto está garantizado. No, mentiras tampoco, pero sí la vamos a pasar del carajo, eso sí. Vamos a colocar buena música y pues ustedes me van a ayudar. ¿Les parece? Así es, ese es el trato. Yo soy Pablo Rocks, capitán de esta nave, y como siempre, pues bueno, estoy que no quepo de la dicha. Hay muchas cosas por hablar. Después de un fin de semana, hay muchas cosas que mencionar, hay muchos anuncios que decir, y eso lo vamos a hacer en un Facebook Live. Ahorita ya lo estoy alistando, lo estoy preparando. Nunca había sido como muy fanático de hacer este tipo de cosas, porque yo pienso que la radio es radio y pues la radio es parte de la imaginación. Pero pues bueno, hay que irse adaptando a las nuevas tendencias. Y pues bueno, voy a hacer aquí un Facebook Live a través de nuestra fanpage @TunnelRockOnline, y los invito a que se conecten. Voy a hacer algunos anuncios de carácter espectacular, porque hay muchos daticos. Hay 4 noticias que les quiero brindar, y esto lo voy a hacer a través de Facebook Live. A ustedes ya les anticipé la primera, y es: nuestros amigos de Legend Boots están regalando un par de botas para hombre y un par de botas para las chicas. ¿Quiere inscribirse? Es fácil, a través de www.eltunnel.co usted ingresa y desde ahí busca los términos y condiciones del concurso, los lee, los aplica y se inscribe en un formulario muy sencillo y ya está participando. La idea es que comparta este link con sus amigos, familiares, con todo el que quiera, pues para que lleguemos a más personas y usted, pues hombre, este... dispuesto para que en septiembre se calce estas tremendas botas de nuestros amigos de la Legend Boots. Ese es el primer anuncio. Los otros dos, pues bueno, son conciertos en los cuales los voy a invitar, pero lo voy a hacer a través de Facebook Live. Está el concierto de El Rito de Soda Stereo, está el gran concierto de nuestros amigos del Día de Rock Colombia, y también está el gran concierto de Campamento Rock Independiente. Así que ahí está ese plato fuerte servido para que usted, amigo oyente, se lo goce, lo rock and rollee. Nueva peluca, porque estamos volviendo a una nueva realidad, estamos retomando otra vez las labores, y cuando se empiezan a activar los espectáculos, que fue la industria más golpeada, pues uno dice, esto está empezando a arrancar de nuevo bajo, pues por supuesto, los protocolos estrictos de seguridad, que eso es importante, bioseguridad, perdón. Entonces voy a empezar este recorrido en la nave del rock con una banda que me encanta y suena delicioso a cualquier hora del día. Le damos la bienvenida a Deep Purple. Esto es Black Knight y esta es la nave del rock. A ustedes, mil gracias por estar conectados. Yo soy Pablo Rock, su capitán. stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Esta es la banda sonora de cualquier fin del mundo, de los de las cantidades del fin del mundo que ha habido, porque, hombre, es una gran película que nos quedó ahí en la mente, ¿no? Que escuchamos esto y nos imaginamos, no sé, meteoritos, terremotos, huracanes, qué sé yo. Al menos yo. Estás a bordo en la nave del rock. Por acá quiero saludar a nuestros oyentes, dicen por acá. Hola, capitán, reportando a esta hora en cabina Leandro y Wilson de Medellín. Primero, felicitaciones, como siempre, excelente programa. Por favor, Blind the Guardian del tema Valhalla. Bueno, y piden música, eso está muy bien. Y por acá en nuestro chat en www.eltunnel.com Está, a ver quién, dónde quedé yo. Por aquí, tan, tan, tan. Ah, habían pedido algo de System of a Down. No le he puesto. Vamos a programarlo enseguida. Daniel dice: hola, capitán. Qué bacano escucharlo desde temprano. Dicen por acá: Daniel, Nobody's Fool de Cindy Lera. Uy, qué buena canción. Vamos a ver si la encuentro por aquí a la manito. Y de inmediato se las programo. Así que, hombre, estoy muy feliz. Hay muchas cositas por hablar. Ya enseguida me sigo organizando. Y, hombre, les quiero agradecer por sus conexiones. Ya se inscribieron para el tema de las botas. Ya están inscritos en nuestra página. En la sección de noticias, ustedes pueden ingresar y leen el formulario, ta, ta, ta, y se inscriben. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para ganarse esas boticas que con nuestros amigos de Legend Boots vamos a entregar a nuestros oyentes. A un oyente y a una oyenta. Para ser incluyentes. Aquí va la canción que solicita Fabián. Esto es Cinderella al bordo de la nave del rock. Since we broke the ties, 24 minutos en la mañana. Esta es La Nave del Rock en conexión con improvisandoradio.co, sonidoretro.com, AC Rock en Puerto Rico, 100% Rock en Argentina, Cultura Radio se incorpora a estas transmisiones que hacemos todas las mañanas. Me encanta que estén conectados más emisoras, más aliados en esta nave del rock. Me voy con algo de los Foo Fighters. Veo que me están escribiendo, por ahí veo también notas de voz. Ya enseguida le damos play a toda esa música que usted me está solicitando a través de www.eltunnel.co y nuestra línea en WhatsApp Más 57-301-770-3920. Esta es La Nave del Rock. Escuchamos a Foo Fighters, Everlong, a bordo en La Nave del Rock. Esto es www.eltunnel.com. Saludo aquí también a mis amigos de Facebook Live. Estoy acá conectadito con los que estén, ahí en Facebook Live. No es usual que hagamos Facebook Live y que estemos transmitiendo a la vez en nuestra señal. Pero bueno, aquí estamos conectaditos porque tenemos anuncios importantísimos para hacerle a nuestros oyentes. Antes, a ustedes, nuestros amigos de El Túnel Rock, los dejo con muy buena música, mientras que yo sigo aquí con mis amiguitos que están conectados en Facebook Live. Nos dejan este mensajito por acá. Capi, buen día. Nuevamente desde aquí, desde la zona de la silla A1. Solicito me coloque Western Time de Skid Row. Gracias, ya me puse el cinturón. Thank you. thought you'd let it get this far, whatsoever I feel is Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunel.co. Hicimos un Facebook Live, vaya experimento tan interesante. Por ahí vi que se conectaron algunos de los que están también por acá en nuestra señal. Gracias. E hicimos grandes anuncios, ¿eh? Básicamente, recordarles, inscríbanse para que se ganen unas fabulosas botas y a través del Facebook Live se las mostré, que son las mías, que ya están pisadas, ya están usadas. De hecho, el fin de semana llovió y las tenía puestas y todo. Pero bueno, ahí mostré las botas, como más o menos son las botas que usted se puede llevar para hombre y para las chicas también. Y también los invité al rito de Soda Stereo el 4 de septiembre a las 8 de la noche, al Día de Rock Colombia el 19 y 20 de septiembre y al Campamento de Rock 3 de octubre. Estos eventos estoy muy feliz porque los voy a presentar. Voy a estar ahí con las bandas, voy a estar ahí de cabeza con, bueno, en la medida de lo posible, porque hay que mantener aún los protocolos de bioseguridad. Eso sí que es importante. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Voy a pararle borlas a lo que usted me está escribiendo a través de nuestras diferentes plataformas, a través de nuestro chat en www.eltunel.co y también a través de nuestro WhatsApp. Mientras hago eso, les dejo con esto que se llama Rain Against the Machine. Capitán Pablo Rox. contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Quiero enviar un saludo a nuestros oyentes en improvisandoradio.co, en sonidoretro.com, AC Rock en Puerto Rico, 100% Rock en Argentina, y ahora se suma a nuestras señales Cultura Radio. Nuestros oyentes y amigos de Cultura Radio, bienvenidos a esta señal. Esto es La Nave del Rock y me encanta tenerlos aquí. Me encanta que estén a bordo en La Nave del Rock. Y este próximo 4 de septiembre, la banda El Rito de Soda Stereo va a hacer un homenaje al gran Gustavo Cerati. Se llamará Cerati Infinito. Con toda la discografía, bueno, las canciones más poderosas de Gustavo Cerati como solista van a estar ahí. Ellos ya hicieron un live session con la banda, con el tributo a Canción Animal, un disco que en julio, el 7 de agosto, estaba cumpliendo 30 años. Y ese tributo lo hicieron a finales de julio. Estuvo espectacular, estuvo deliciosísimo. Y la invitación ahora es para que se goce este próximo 4 de septiembre a las 8 de la noche. Prepare la cervecita, vaya pidiéndola, búsquela y en familia, gócese esta transmisión a través de Facebook Live, a través del Facebook de El Rito de Soda Stereo. Y justamente hablando de Soda Stereo, pues por acá me dejan un mensaje. Hola a todos los amigos del Túnel del Rock, quisiera porfa que me complacieran con este súper tema de Soda Stereo, Entre Caníbales, gracias. Tremenda canción que solicita por acá nuestro oyente. Y bueno, ¿quién soy yo para decir que no? Vamos a cantar un ratito. Esto es Soda Stereo, Entre Caníbales. Y esta es La Nave del Rock. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Te muevas lento.